recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber. Estamos en contacto con Gerardo Bebán de la departamental del 26 de marzo de Canelones. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, compañeros? Un gusto estar una vez más en Mañanas de Radio. Bueno, Gerardo, queríamos conversar un poco contigo para que, bueno, nos cuentes obviamente cómo está el departamento con el 26 en esta preparación de lo que va a ser el acto mañana. Muy bien, sí, obviamente que ya están dadas todas las invitaciones, más bien en la comunicación casi directa, ¿verdad? Claro. A través de la, bueno, de todo lo que es el funcionamiento de las organizaciones que tenemos en algunos puntos del departamento, y obviamente que con el mismo entusiasmo, porque los compañeros que más allá presentan dificultades y todo eso, pero vamos siempre de cara a ese objetivo, ¿verdad? Porque también es parte de todo esto. Y bueno, ya se están ultimando algunos detallecitos que van quedando, porque también hay que ver que también a partir de lo que es el aniversario y bueno, todo lo que tiene que ver en ese festejo, que a veces no son todos los años iguales, pero que sí se viene reafirmando un poco más, recomponiendo a aquellos compañeros que bueno, que participan y que bueno, que están con sus planificaciones, ¿verdad? Claro, aparte, Gerardo, la importancia justamente de lo que es la izquierda en este momento, la necesidad por todo lo que se está viviendo, ¿no? Exacto, pero justamente ahí a donde tú decís la necesidad, pero volviendo un poco a hacer una especie de recopilación, porque sí, nosotros venimos de dos porrazos electorales al hilo, ¿no? Uh-huh. Pero en cada después de cada instancia esa de los reveses electorales y todo eso, lo que implica tener que volver a recomponer a los compañeros y todo eso, está bueno a veces remarcar las cosas, ¿no? Nosotros hablamos de las dificultades, hablamos porque está bueno que cuando las cosas van bien y están los recursos, uno habla de lo que es la organización, el buen funcionamiento y todo eso, pero después cuando uno viene de esas instancias, que son instancias muy complejas, está bueno hacer una especie de recopilación de lo que ha pasado y todo eso, porque después de la última elección pasada y bueno, y de lo que fue aquel plenario nacional, y ver lo que fue la exposición de los jóvenes, ¿no?, que son nuestro futuro, que es en realidad son los que mantienen esta lucha y dan la reafirmación hacia adelante, ¿verdad? Claro. Ver que después de esta instancia armaron tremendo campamento, pero no campamentos como en otras filas que dicen reencuentro, análisis y todo eso, no, un campamento con definiciones concretas, ¿verdad? Un claro, campamento con proyección hacia adelante. Entonces son todas cosas que se deben de tener en cuenta a la hora de poder tener un festejo de esa magnitud, ¿verdad? Porque podrán venir algunos más, un poquito, otro poquito menos, pero siempre se mantiene, ¿verdad? Y está bueno reconocerlo eso y tenerlo presente, ¿verdad? Sí, volviendo justamente a ese tema, ¿no? De la necesidad de tener firme las convicciones ante esta realidad que se tergiversa justamente las necesidades reales, ¿no?, de la población, ¿no?, y con discursos vacíos a veces de preparar el cuerpo, como se dice vulgarmente, para quedar bien en todos lados. Claro, de eso hablamos, ¿no? Y muchos pensarán a veces que a mí me gusta hablar de las cosas buenas también, sí, obviamente, las exponemos, porque en este mundo tan diverso y cargado de contradicciones y bueno, de todo lo que hablamos, en nuestras audiciones, ¿no? Y de las dificultades y todo eso. Uno dirá, yo a veces pienso, uno puede estar loco, uno gusta a veces hablar no solo de la de las cosas positivas, sino también de las cosas negativas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos te enfrentás a muchas dificultades, ¿da? Y ves que de alguna manera se van superando, es una clara demostración del funcionamiento de la organización, ¿verdad? Porque creo que de eso se trata, pero esto es una opinión mía, pero después tengo todo lo que se refiere a lo que es el equipo de trabajo aquí en Canelones, ¿no? En Canelones, por su ubicación demográfica, sus distanciamientos de kilómetros y kilómetros, ver cómo de a poco se puede ir recomponiendo toda esa fuerza que se necesita para poder ir de cara hacia adelante, ¿verdad? Rescatar también a través de ese funcionamiento cómo se va a trabajar en materia de difusión, ¿no? Claro. Tal cual como lo exponía la compañera Lorena de León, de prensa y propaganda a través de las redes y todo eso. Todo eso es lo que debemos de tener en cuenta cuando llegamos a esta instancia de nuestro aniversario, ¿verdad? No puedo dejar de preguntarte en qué situación se encuentra el departamento, vos que conocés también la realidad directamente de las necesidades de lo que está pasando, ¿no? Hablando de un departamento que es enorme, que es extenso, que tiene distintas realidades. Bueno, sí. Nosotros tenemos en el programa de Canelones que estuvimos trabajando en las dos últimas departamentales, los temas que centrales que tiene el departamento y mayormente que en varios puntos, ¿no? Y ese programa que fue adaptado a este programa de Canelones, adaptado del programa de la Unidad Popular, con algunas cosas adaptadas a la realidad, como bien tú lo decís, hablamos propiamente de lo que es el proyecto con respecto al transporte, más allá de que ya sabemos el tema de la desocupación también, ¿no? ¿Cuál es nuestro planteamiento? Y después también con el tema de la salud, de la primera línea de atención a través de ese proyecto de la creación de policlínicas, ¿no? Claro. De policlínicas que puedan contemplar todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que son los principales aspectos que tiene como dificultades el departamento y que son prácticamente los problemas esenciales, ¿no? Seguro. Cuando hablemos del avance del modelo frente a los barrios privados, en lo que en más de una oportunidad hemos expresado en las distintas audiciones, y en lo que son los proyectos de vivienda promovida, el tema de las inversiones extranjeras en concreto, sí. ¿No? Uh-huh. Porque las exoneraciones y todas esas cuestiones que van hacia un lado donde la otra vez también hacíamos énfasis que ya se siguen sumando en un buen porcentaje, que más o menos se ubica en el 73% de las construcciones de los barrios privados, y vemos cómo crecen las injusticias sociales, la falta de construcciones de vivienda que contemplen a los sectores de menores recursos. Pues bien, sí. Hablamos de todo eso, claro. ¿Verdad? Pero centralmente en esos puntos que te acabo de mencionar son las dificultades que hoy se ven como realidad en el departamento, ¿viste? Claro. Entonces, claro, a eso nos vamos a proyectar, porque si bien nosotros decimos que somos conscientes de que la realidad política hoy no nos permite poder tener un gran resultado en esta instancia electoral departamental, pero es una puerta que se nos abre para poder exponer nuestras ideas, claro. De que un mundo es diferente, uh-huh. De que otra propuesta es posible en base a las principales necesidades que tiene la población, sobre todo en aquellos sectores de menores recursos, ¿verdad? Bueno, Gerardo, por esta y otras cosas más queda la invitación hecha para mañana, entonces. Totalmente, totalmente. Así que les mando un abrazo y muchas gracias por la invitación a expresar. Abrazo grande, Gerardo Bebán, de la Departamental del 26 de Marzo de Canelones. Nos vemos.